goes, pounding out the beat, while the old men get to playing, and the children try to sleep. Just another promise, they don't really care, cause the movement of the borders got the people running scared. Standing on the corner, never got things done. Buenas tardes, aquí estamos de nuevo en Vigilante, en Onda Latina 87.6 de la FM. Una nueva edición de Vigilante, tu programa de Aori Huescos, durante 120 minutos. Espero que disfrutes, hoy creemos que un programa un poquito más hues de lo habitual. Tendremos novedades, aquello que te anunciábamos por Facebook, ese álbum de Contante y Sonante. Te pondremos tres temas, nada más y nada menos. Nos tiene enamorado ese disco. Y por supuesto, recordaremos clásicos, tendremos novedades, bandas sonoras y todo lo relacionado con el mundo de la Ori y el West Coast en Vigilante, en Onda Latina 87.6 de la FM. Recuerda por internet también, www.ondalatina.es y nuestro muro de Facebook, en el cual colgamos inmediatamente el programa, prácticamente esta noche o mañana lo tienes colgado. Y también en iVox, ivoox.com, tienes todas las ediciones hasta ahora de Vigilante, está la 14ª edición de este programa. Con esta sintonía ya un poco añeja, yo creo que va tocando ya cambiarla. Esta sintonía de Magnum de Vigilante, la época que realmente Magnum hacían discos realmente increíbles. Recordarte una cosa, mañana en Móstoles, vamos a mirarlo bien, porque si no te vamos a decir un sitio erróneo, toca el grupo nuestro amigo Joe. La banda Three Reasons. Esa banda que ya hemos visto telonear a algunas bandas. Tocan en la Asociación de Músicos de Móstoles. Creo que nos presentan nuevo guitarra. La banda Three Reasons, mañana a partir de las 9. 5€ más cerveza, lo que te van a ofrecer. Y si es una banda que no la has visto y te apetece mañana sábado, pásate por allí, por Móstoles, Asociación de Músicos, a partir de las 9 de la noche. Vamos a comenzar. Con un tema del álbum de Aldo Nova, ese álbum llamado Blood of the Bricks del año 1991. Este tema que vamos a poner, este John Love, lo componían John Bon Jovi, el propio Aldo Nova y Jim Balance, y sonaba así de bien. Buena manera de comenzar el fin de semana. Este fin de semana, el viernes, estamos todos los viernes de 4 a 6 de la tarde en Vigilante, Onda Latina. Recuerda, 120 minutos de Aurich West Coast. Hoy tendremos un programa tal vez con más toques West, más toques West que otras veces, pero bueno, nos apetecía mucho también porque, bueno, han sido programas más aureros prácticamente todos los que hemos hecho, aunque hemos ido poniendo pinceladas. Y hoy nos apetecía poner más West. Vamos a continuar, eso sí, vamos a seguir un poquito duros. Vamos a ir con Andy Taylor, ya sonaba en ediciones de atrás de Vigilante. Ahora nos vamos a ir a una banda sonora, ese Miami Vice, ese tema que hizo ese When the Rain Calls Down, el que fuera componente de Duran Duran. Temazo nos dejó el amigo Andy Taylor. Esto pertenecía a la banda sonora de Miami Vice. Ahí por ahí, además, por ahí existe algún LP. Yo creo que es una recopilación que han hecho con temas de toda la historia de bandas sonoras que ha hecho Andy Taylor, con temas tan fantásticos como este de When the Race Come Down. Vamos a continuar con una petición. Nos pedía Antonio hace unos días el álbum de From the Fire, ese 30 Days and 30 Nights, y nos pedía el tema Speak and Flame, y es lo que vamos a poner a continuación, ese tema cantado a dúo con Teresa Strelli de From the Fire. Yeah. together. Smoke starts to rise when you look into my eyes. You're the spark and I'm the flame. Start me up and I'll keep you burning. It gets so hot, you'll be begging for rain. Cause you're the spark in my life and I'm your flame. I never thought that this lonely soul could play a different role, but I find you showed me the way. Ooh, you're the reason, you taught me how to survive. Escuchábamos a From the Fire, una petición de Antonio. Recuerda que nos puedes hacer peticiones siempre que podamos, estaremos encantados de ponértela. Puedes hacerlo por bien por el muro de Facebook, programa de Radio Vigilante, o bien por nuestro correo electrónico vigilanteahor@gmail.com. Pídenos el tema que quieras, eso sí, dentro de nuestro estilo, por supuesto. Y encantados, bien en la siguiente semana o a la otra, siempre ponemos los temas que nos piden, como era el caso de este From the Fire. Este álbum estaba producido nada más y nada menos que por Jean Bovard, y precisamente lo que vamos a escuchar a continuación es Jean Bovard con el álbum Jackknife, ese álbum del año 1968 y ese Searching for a Light. Qué gran tipo y qué peculiar el amigo John Bowar. Ese álbum fantástico llamado Jackknife. Y como antes te decíamos, había producido el álbum de From the Fire. Vamos a continuar. No sé por qué hoy, la verdad que no lo hemos hecho a posta, pero nos hemos traído varios discos de Music for Nation. El caso que vamos a escuchar ahora es Al Freaks y Mark Mangold. El álbum Dreaming Wheel. También había sonado Drave C-Sate en Vigilante en esta nueva etapa. Y tocaba ya It's Gonna Take a Miracle, Drave C-Sate. I still believe in love. Qué gran voz tiene el amigo Al Fries, Drake y Sage, que todavía no habían sonado en Vigilante en esta nueva etapa, 14ª edición ya, empezamos el 26 de noviembre de nuevo, y bueno, pues la verdad es que esperamos estar contigo mucho tiempo, si por supuesto vosotros queréis. Vamos a ir con otra petición, tenemos unas cuantas esta semana, y bueno, vamos a ir intentando contentar a todos. La banda es neozelandesa, sacaron este single bastante raro de encontrar, la banda se llama Scarf, S-C-A-R-F, y el tema que nos pedían era este Roseanne. Single bastante difícil de encontrar, este de la banda Scarf de Nueva Zelanda, salió en el año 1991, el tema que escuchábamos por el que nos habían pedido era este Roseanne. Vamos a continuar, nos vamos al año 1986, nos vamos con la banda de Brian Hughes, ese Beauguest, esa banda que hizo un discazo, Que bueno, yo la verdad es que la reedición, yo tengo una reedición del año 1993, salía en 1986, es cuando se graba este álbum. Hemos elegido Still of the Night. Si no los conocías, apresúrate a intentar conseguir este álbum de Beugues. Caso este de Beuges, ya hemos pasado la primera media hora de Vigilante. Recuerda, te vamos a estar acompañando hasta las 6 de la tarde, como siempre, con buena música, Or y West Coast. Hemos empezado un poquito más duros, poquito a poco vamos a ir suavizándonos. De momento vamos a cambiar de registro totalmente, nos vamos a ir a Noruega, al año 1990, nos vamos con una banda de high tech, ellos se llaman Money Talks, y un disco que si te gusta mucho ese estilo, pues no debes perderte tampoco. El tema In a Trains, ellos Money Talks. We'll be right back. Banda noruega llamada Money Talks, banda de high-tech, puro además, o sea que si no te gusta no busques mucho este disco, se titulaba como ellos mismos y salía en el año 1990. Vamos a ir con una de esas novedades que te anunciábamos tanto en Facebook como al principio del programa. No esto que suena, vamos a dejar de fondo para contarte un poco de este álbum. Hay poca gente que sepa que esta compañía que sacó, por ejemplo, el tributo a Debbie Foster y algunos álbumes más, está contante y sonante. Es una compañía española y más concretamente de Madrid. Muy bien extendida por países como Japón o América. Y bueno, en este año 2011 ya nos han sacado este álbum llamado Highlight and Rarities. Un álbum que puedes conseguir a través de su web, contanteysonante.com. Y que la verdad, nosotros no lo podemos, desde el lunes o el martes que tenemos el disco, no lo podemos quitar del CD del coche porque es buenísimo. Tema realmente increíble, gente de altura, temas no grabados o no escuchados de Warren Whip, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a escuchar hoy, vamos a poner por lo menos tres temas de este álbum. El primero es una versión de The Tubes, el tema se llama Sista Bidui, lo canta Björn Langhoff. Tenemos a gente como Tommy Mann a los teclados, Lars Dugar a la batería, Antonio De Aro al bajo. En la guitarra tenemos nada más y nada menos que Antonio Portillo, uno de los mejores guitarristas sin duda españoles. También tenemos a Gabriel Raya y a Tommy Mann, las guitarras eléctricas y acústicas. Y yo creo que toca ya escucharlo, el tema este que te decíamos, esta versión de The Tubes, llamada Sist a Beauty. El tema más duro que tenemos en este álbum de Contante y Sonante, ese álbum que ha salido en este 2011, que te estrenábamos hoy en Vigilante, se me había dado a comentarte antes, es un álbum de edición limitada, solo 1000 copias, por tanto, si lo quieres tener, yo desde luego no lo dejaría escapar, un álbum más West, tal vez es el tema ese que escuchábamos, esa versión de The Tubes, más, un poquito más dura, calidad por todos los sitios, y sinceramente, si quieres tenerlo, 18 temas, métete en la página de contanteysonante.com. Son de Madrid, o sea que tardan poco en enviártelo. Y solo 1000 copias de este álbum Highlights and Rarities. Luego te pondremos otros 2 temas más, más adelante. Todavía nos queda bastante, más de 1 hora. Tiempo suficiente para escuchar más cosas. Vamos a ir con Fingerprints. También hablábamos, Juan, hablábamos de poner un tema de estos inéditos. No inéditos, sino que salían unos singles, no salían en el álbum de Fingerprints. Hace poco te poníamos otro tema. Hoy hemos elegido esta balada llamada I'll Never Learn de Fingerprints. While memory splinters, fills my mind. Sonido vinilo auténtico, este Fingerprint, no puede negar que es un single, este tema que escuchábamos, un tema que no aparece en el álbum, ese álbum que, bueno, nos gustaría mucho que se volviera a reeditar para tenerlo bien, bien, este disco de Fingerprints. Vamos a continuar en Vigilante, en Onda Latina, 87.6 de la FM. Recuerda, nos puedes escuchar por internet, www.ondalatina.es, escribir en nuestro muro, búscanos en Facebook, programa de Radio Vigilante, cuéntanos lo que quieras, estamos en directo viéndolo, nos encanta ir contestando según vamos pudiendo, y si quieres escribir ahí, pues no tiene nada más que hacerlo. Recuerda también nuestro email, vigilanteahora@gmail.com, y por último nuestro teléfono para más directo, 915 18 87 86. Vamos a continuar con otra petición. Nos regañaban el otro día porque no habíamos puesto todavía a Der, a esta banda. Hemos elegido el álbum Calm Me From The Stone. Nos apetecía también a nosotros poner algo de Der, todavía no habían sonado en las 14 ediciones. El tema es Crown of Thorns, ellos Der. Now you can follow all your dreams to the sea. Por fin suena Bandera en Vigilante. Vamos a continuar con más música en esta tarde. Hemos pasado ya la primera hora. Todavía nos queda bastante música por escuchar, como es el caso de Daryl Hall, el álbum en solitario, sin Oitz. El álbum se llama Three Hearts in the Happy Indian Machine y hemos elegido el tema llamado Dreamtime de Daryl Hall. Qué maravilla nos ha dejado Daryl Hall, The Dreamtime, Fantástico tema, ya sabes que para escuchar Vigilante tienes que estar preparado para cualquier estilo dentro de lo nuestro, porque bueno, nos gusta mucho profundizar en otros estilos menos habituales que lo que es el AOR en general, sino bueno, pues nos gusta tocar temas como High Tech, nos gusta tocar Lite AOR, nos gusta tocar un poco todo tipo de estilos dentro de esto que amamos, que es el AOR. Vamos a continuar otra vez de nuevo con ese álbum, ese Contante y Sonante, ese álbum que te estamos estrenando hoy en Vigilante. Recuerda que tienes www.contanteysonante.com, es el sitio donde lo puedes comprar este disco. Te digo que es una edición limitada de 1000 copias nada más, y desde luego a nosotros nos tiene enamorados. Vamos a ir, no sé si recuerdas, hace tiempo colgábamos por ahí vídeos de un coreano, un señor coreano, se llamaba Sung Ho Lim, es un señor que, bueno, chico que hacía versiones de Chicago, hacía versiones de, bueno, de David Foster, de mucha gente, tiene colgados vídeos en YouTube. Hoy, si nos acordamos, en nuestra página pondremos algunas cosas. Y dentro de este álbum de Contante y Sonante, pues bueno, le han dado la oportunidad de grabar un tema, de hacer una versión del Forever de Kenny Loggins, aquel tema que venía en Vox Humana, que, como te digo, lo canta Sun Jolin, una voz increíble tiene este chaval. Hoy te pondremos algún vídeo en nuestra página de Facebook. Y aquí también tenemos a la guitarra, como no, Antonio Portillo de nuevo. Escúchalo con atención, Forever. You know, because of all you've shown, I've grown enough to tell you, you'll always be inside of me. How many roads have gone by? So many words left unspoken. I needed to be by your side, if only to hold you forever in my heart. Forever. You'll be here Temazo, sin duda alguna, al frente este coreano. Qué voz tiene el tío, es increíble. A mí me encanta la voz que tiene. A ver si tenemos oportunidad de que grabe más cosas, porque va a ser uno de los grandes. Sin duda, la imagen tal vez no es lo suyo, pero la verdad es que la voz que tiene es increíble. Vamos a ir al recuerdo de nuevo, otro álbum que podíamos reivindicar también, que se reeditara, ese álbum de Tom Laverdi, ese A440, ese álbum que, bueno, siempre nos gustó muchísimo y siempre poníamos muchísimo, y casi siempre elegíamos este tema, este Labor of Love, en la otra época, y ahora toca el mismo. La banda A440. Nothing gained. To stay in love, you gotta stay with him. When you're hurting, crying, and the pain's tearing you apart. But you hold on. Escuchábamos a A440, la banda de Tom Laverdi, ese álbum, otro de los álbumes que podían reeditar sin duda alguna. Vamos a continuar. Esta semana nos llegaban noticias del nuevo álbum de Journey, Bueno, hay de hecho ya por YouTube 4 o 5 temas de lo nuevo, eso sí, en directo, grabados en directo en la gira. Todavía el álbum no ha salido, le queda un poco, creo que recordar que es para el mes de mayo cuando sale ese nuevo álbum de Yarny. La verdad es que a mí me ha dejado un poco así, pero bueno, nosotros vamos a lo que nos gusta de verdad de Yarny, que es este Resident Radio y el tema Positive Touch. Espero que estés disfrutando en esta tarde de viernes con Vigilante, tu programa de Ahora y West Coast, todos los viernes de 4 a 6 de la tarde, 120 minutos con la mejor música Ahora y West Coast. Sin duda intentando alegrarte este comienzo de fin de semana. Vamos a continuar con más música. Vamos a ir con algo que ya hemos puesto, ese tema adelante que tenemos de la banda Canaria Cruel. Estamos deseosos de escuchar, les queda muy poquito, el otro día estuvimos conversando con Fran, les queda muy muy poquito para ya sacar este álbum. De momento solo podemos ofrecerte este Cuando Perdemos el Norte, pero para que no se te olvide que dentro de nada tendremos nuevo disco de los Canarios Cruel. Cuando tomaste aquel Ahí teníamos lo nuevo de Krul. Varias sorpresas vamos a tener. Algo nos contaba Fran el otro día. Poquito, pero eso sí. Pero algo nos contaba sorpresas muy, muy agradables en este nuevo álbum que están prácticamente terminando los canarios Krul. Vamos a ir otra vez al pasado. Nos vamos a ir con Return to Zero, la banda de Brad Dell y Barry Grondeau. Este álbum que, bueno, pues también poníamos bastante, nos gusta ir recordando poquito a poco discos y temas que poníamos, como este There Another Side de Return to Zero. Banda Return to Zero, sonando en Vigilante, recuerda en 87.6 de la FM y también en internet www.ondalatina.es y en Facebook, nuestra página, puedes escribir lo que quieras en el muro, lo estamos además viendo en directo, programa de Radio Vigilante, cuéntanos lo que quieras, pídenos temas, lo que te apetezca. Vamos a continuar, nos vamos a algo más extraño, nos vamos al año 1987, la banda se llama Body Electric, aquí estaba David Sinclair y también Mark LaFrance, el álbum se llamaba Walking Through Walls y el tema que hemos elegido de aquel álbum era el Ordinary Madness. Escuchábamos a la banda Body Electric en Vigilante. Recordarte que mañana hay un concierto de Through Reason en Móstoles, te lo decíamos al principio del programa. Son 5 euros, más cerveza, banda de Ahor, liderada por nuestro amigo José. Vamos a seguir con otro clásico, ellos son Bright Too Far, Say Heaven on Air, que tampoco había sonado todavía en Vigilante. Álbum más fantástico este, Bright Too Far, recomendadísimo por Vigilante. Este álbum a nosotros, bueno, siempre nos encantó, nos sigue gustando, esta semana lo rescatábamos y la verdad es que hemos disfrutado de él. Vamos a continuar, nos vamos hasta Australia, nos vamos con Southern Sons, ya sonaban también en las anteriores ediciones, pero nos apetecía recordar este álbum que salía en 1990, que se titulaba, como ellos mismos, la banda australiana Southern Sons, y el tema Always and Ever. We'll be right back. Me gusta esta banda australiana llamada Southern Sun, también junto con 1927 o, bueno, The Outfield, que recientemente nos hemos enterado que uno de sus componentes ha vuelto a recaer en el cáncer. Ya hay algún tema por ahí que además pusimos en nuestro muro, un nuevo tema de The Outfield. Vamos a seguir, nos queda un poquito, nos queda también un par de temas, tres máximo, para terminar la edición de hoy de Vigilante. Vamos a irnos con un cristiano, siempre, ya sabes que en estas ediciones, pues... suenan rarezas, suenan bandas sonoras, suenan novedades, y es el caso de los cristianos, que siempre ponemos alguno. Creo que todavía no hemos puesto nada en esta edición, y ya tocaba, él se llama Ron Collins, el álbum Simple Man, salía en 1992, álbum recomendadísimo, y el tema Ali Now. We'll be right back. Escuchamos a Ron Collins, ese álbum llamado Simple Man, un álbum también recomendadísimo por Vigilante. Bueno, vamos a ponerte un par de temas más, nos marchamos ya en la tarde de hoy. Espero que hayas disfrutado. Te vamos a ir con otro tema de eso que te, de ese álbum que te estrenábamos en el día de hoy, ese contante y sonante. Vamos con otro tema, el tema que hemos elegido se llama If Only For A Day. Las voces, en la voz cantante está Fran Adal. También, por supuesto, otra vez Antonio Portillo en la guitarra y Robbie Buchanan también por ahí ayudando. Vamos a ir a escuchar otro tema de este contante y sonante. Recuerda, en su web, es una compañía española que sacó el tributo, por ejemplo, a David Foster anteriormente. Ahora ha sacado este contante y sonante llamado Highlights and Rarities, recomendadísimo sin duda alguna por Vigilante, 1000 copias solo, es una edición limitada, o sea que no pierdas el tiempo. Vamos a ir con ese tema que te anunciábamos. If only for a day, yeah, only for a day. Escuchábamos ese álbum contante y sonante que te estrenábamos en la tarde de hoy en Vigilante. 3 temas te hemos puesto, creo que merece la pena. Y bueno, nos vamos a despedir en esta tarde. Hemos terminado un poquito West Coast. Nos apetecía mucho terminar de esa manera. Nos vamos a despedir además con un tema, con otro tema Super West Coast. Para despedir la edición de hoy de Vigilante, espero que hayas disfrutado en estos 120 minutos. Que nos vuelvas a acompañar la semana que viene, sin duda. Estaremos encantados. Haznos tus peticiones en nuestro muro. Recuerda que enseguida está colgado el programa bien en iVox, ivoox.com. Búscalo, porque ahí estamos como Vigilante AOR. Si no, por supuesto, también en Facebook y en varios sitios más puedes encontrar esta nueva edición, esta 14ª edición de Vigilante en Onda Latina en el 87.6. Nos vamos a despedir con un personaje, sin duda, bueno, tiene temas bastante conocidos como, bueno, versiones de Soul Provider o del Never Say a Miracle de Curtis Tiger. También hizo un tema para la película Aladino, la película de dibujos animados. Como te decía, él se llama Bryson Pivo y no hemos elegido ninguno de esos temas que te he comentado, sino uno que se llama Treat Her Like a Lady para despedir en la tarde de hoy. Vigilante. Hasta la semana que viene. Gracias. In the way that she kisses, makes me wanna treat her like a lady.